momento en que los viernes nos centramos una vez por mes y a veces muchas veces más, porque durante esta semana también estuvimos comentando lo que va a suceder en el día de mañana. Sí. Estamos hablando de este encuentro que se va a desarrollar en la estación de Tigre, bien digo. Tenemos a Germán del Frente de Artistas Callejeros. ¿Cómo le va? Bien, chicos. Muy bien. Muchas gracias otra vez por la invitación de siempre. Por favor, un gusto tenerlos aquí mes a mes. Contanos un poco qué es lo que están organizando, qué es lo que pasó, porque la verdad que está interesante que puedas. Sí, la verdad que lo que viene pasando en Zona Norte es bastante grave. Uh-huh. Recibimos varias denuncias de violencia institucional. La violencia institucional, digamos que siempre es grave, ¿no? Pero estas denuncias fueron tremendas. Por un lado, a una pareja de payasos, hace más o menos un mes y medio, dos meses, ellos estaban haciendo globología en la estación fluvial, ahí en la placita, sí, cerca de la estación fluvial, y vienen dos efectivos del COT, del Centro de Operaciones del Tigre, y los agarran a ellos y les dicen: no los queremos volver a ver por la zona. Y a este chico le dicen: la próxima vez que te volvemos a ver, te vamos a meter una bola de merca, así literalmente, y no salís más. Y a la compañera, que estaba embarazada de 8 meses, uh-huh, le dijeron: y a vos te vamos a encerrar con los violines y no te salvás. Una bestialidad. Sí. Pero eso no es todo. Tenemos otro compañero más, Cristian, que él vive en las islas, y él muchas veces va a hacer semáforos. Y a él directamente lo agarraron muchas veces en el semáforo, pero la última le dijeron que si lo volvían a ver, lo iban a hacer desaparecer. Una palabra triste en la historia de este país. Mm. Nefasta, diría. Así que es muy grave. Bueno, con Cristian fuimos a la Comisión Provincial por la Memoria en La Plata y estamos en camino, en vías de conseguirle un habeas corpus. Vamos a ver igual en qué juzgado cae y todo, pero estamos en tratativas de que salga todo bien. Tuvimos un par de reuniones importantes esta semana también, así que creemos que va a salir adelante, porque tenemos también conocidos y gente ahí, uh-huh, en La Plata que nos puede dar una mano, o como mínimo nos vamos a enterar en qué juzgado va a caer, y bueno, algo vamos a poder hacer, ¿no? Pero es muy grave lo que está pasando en el Tigre, y por eso vamos a hacer el festival mañana. Que en realidad no va a ser un festival como los que hicimos antes, tanto en Avellaneda como en Florida y Diagonal. Sí. Va a ser una performance grupal. Y nos vamos a unir todos los artistas y varias agrupaciones: Circo Abierto, el Ejército de Payasos de Ricky Ra, la Asamblea de Artistas Callejeros Itinerantes y el Frente de Artistas Ambulantes también, ¿no? Vamos a estar todos juntos haciendo una performance grupal para romper con el formato de la varieté. Digamos, queremos hacer algo todos juntos y va a haber números en el medio, pero va a ser todo dentro del marco de una gran performance grupal. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Claro, estamos ahí viendo a ver qué va a pasar. Estuvieron haciendo durante esta semana convocatorias justamente, sí, para poder hacer este evento en el día de mañana. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Hubo inmediata, digamos, adhesión? Sí, bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que también en el Tigre hay mucha gente que vive en las islas. Uh-huh. Entonces, algunos no tienen internet. Pero la semana pasada fue el encuentro de Circo de San Fernando. Ay, sí. Y había como 250 artistas, la mayor parte o buena parte de la zona, y todos van a venir mañana, más los que vamos desde Capital, más algunos que vienen de zona sur, zona oeste. El Ejército de Payasos está dividido por zonas. Sí. Entonces, esto lo viene organizando Ricky Ra, pero somos todos el Ejército de Payasos, como somos todos el FAO, somos toda la Asamblea, uh-huh, y todos somos Circo Abierto, ¿no? Pero bueno, vienen todos los batallones, así bien, que vamos a ver, va a haber grupo de malabaristas, grupos de acróbatas, swinguistas o swingueros, uh-huh, zanquistas, va a haber de todo. Así que vamos a ver, tenemos todos una gran incertidumbre porque va a ser la primera vez, va a ser como la presentación de esta performance grupal. Y bueno, decidimos hacerlo en el Tigre por todos estos casos de terribles de violencia institucional. Me decías que nunca habían ido por ahí. No hemos hecho nada en el Tigre. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque es una zona medianamente hostil, está lleno de cámaras. Sí. sí. Y de todas formas nos va a acompañar también la gente de Correpi, así que vamos a tener como un paraguas con ellos, ellos nos van a brindar cierta protección. Sí, va, sí, no, cierta no, está protección. Bueno también tener sí. Es importantísimo, sí, sí, sí, es importantísimo porque vamos a un lugar que sabemos fehacientemente que puede llegar a ser complicado. De todas formas, nosotros lo que venimos charlando en las asambleas y mañana cuando nos encontremos todos, lo vamos a reiterar, nosotros vamos en son de paz, somos artistas, nosotros no vamos a resistir nada, ni vamos a hacer nada extraño, vamos a hacer nuestros espectáculos, o nuestro gran espectáculo, y sí, para los artistas que callejeros que, o la gente que vaya a concurrir mañana al festival, lo que les decimos es que no va a haber ningún tipo de resistencia de nada. Si viene la policía, charlaremos con ellos, y esperemos que no nos saquen, y si no nos permiten realizar el festival, tendrán que asumir el costo político, que va a ser alto, sin lugar a dudas, porque por supuesto vamos a ir con cámaras, va a haber gente, va a venir unos documentalistas brasileros, va a haber unos cuantos medios, va a haber una radio abierta, uh-huh. Así que si vienen las autoridades del COT o las que fuera, bueno, tendremos que charlar con ellos a ver si nos permiten realizar el festival, porque allá donde bajaste un amplificador está repleto de cámaras, sí. Y en 2 minutos tenés un patrullero o más. Así que, no, por eso, cuando lo hicimos acá en Florida y Diagonal, si bien también teníamos cierta incertidumbre, sabíamos que era un lugar menos hostil. Vamos a ver qué pasa mañana. Sí. Esto es a las 14, desde las 14. Desde las 14 en la estación horas. Fluvial. Exactamente, exactamente. Perfecto. Si ingresan en Facebook a La Música en la Calle No Es Delito, ahí también tienen toda la información. Ahí está la información. En la Asamblea de Artistas Callejeros Itinerantes también, ahí está toda la información. También. Y estaba también viendo que dentro del perfil de La Música en la Calle No Es Delito publicaron hace unos días, no sé si también tenías conocimiento, de un video que estuvo corriendo el viernes 16 de septiembre en la estación del Subte H. Exactamente. Si quieres contarnos. Sí, de hecho lo subí yo al video, me lo mandó una chica, Natalia Ayala, uh-huh. Y ya estamos en contacto con él y con un par de compañeros más, justamente para cubrirlos, porque lo que... En este último mes se recrudecieron las denuncias de compañeros echados, especialmente dentro del ámbito del subte. Y es gravísimo lo que está pasando porque es completamente ilegal. Ahora estamos en comunicación con tres compañeros puntualmente y les estamos explicando lo que tienen, los pasos a seguir. Lo primero que tienen que hacer es ir a la Defensoría del Pueblo, pero... No a cualquier lugar, nosotros les estamos pasando los contactos nuestros dentro de la Defensoría, porque como tantas instituciones, hay mucha gente del PRO, entonces si vas solo a la Defensoría te puede tocar cualquier persona y te va a decir cualquier cosa. Te va a decir, no, tienen razón los del subte, es propiedad privada, cosa que es una barbaridad uh-huh. jurídica. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro contacto, que es Luz Martínez. Así que también, para cualquier compañero que tenga un problema dentro del ámbito del subte, por favor comuníquense urgente con la asamblea, escríbanos a Asamblea de Artistas Callejeros Itinerantes, uh-huh. o si no al perfil de Alejandro Cabrera Britos o al mío Germán Welchli, uh-huh. directamente, y nosotros los asesoramos. Pero el primer paso es el de la Defensoría. Y tuvimos hace más o menos 2 meses una reunión importantísima con la gente de Procubín, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Sí. Y la novedad, si bien en el FAO tenemos un ejército de abogados alrededor realmente, que nos asesoran técnica y legalmente, pero la gran diferencia es que los abogados de Procubín pueden accionar, tienen la facultad de citar a declarar a cualquier persona, sea empleado de Metrovías o policía metropolitana o quien sea que eche un compañero artista en el ámbito del subte o dentro del ámbito de Ciudad de Buenos Aires. Procubín también tiene injerencia o cubre todo el país, pero saliendo de Ciudad de Buenos Aires tiene injerencia en delitos federales. Uh-huh. Con lo cual, por ejemplo, en los casos del Tigre, Procubín no puede citar a declarar a estos efectivos del COT. Pero sí, a través de Procubín, pueden, de hecho lo hemos hecho, mandar un comunicado a las autoridades del municipio de Tigre con el sello de Procuin, más es como un acta, y se lo tienen que responder inexorablemente, no pueden decir que no lo recibieron. Procuin es una institución muy importante y no pueden, digamos, mirar para otro lado. Claro. Así que, bueno, y perdón. Otra cosa con lo del subte es que ellos tienen una visión muy particular, no todos, pero en términos generales, buena parte de los empleados sostienen y le dicen a los artistas que es propiedad privada, cosa que es mentira. Nosotros hemos tenido una reunión con Roberto Pianelli, que es el secretario general de los metrodelegados, además de las autoridades de Procuin, la gente de la clínica jurídica del CELS, más los abogados de la legislatura, que nos han aclarado y nos han confirmado 20 veces que no es propiedad privada. El ámbito de los andenes, los pasillos y las escaleras es espacio público. Uh-huh. Y las formaciones, es decir, los trenes, son espacio público móvil. Así que lo de propiedad privada es un invento de ellos. Y además tienen un reglamento interno de regulación del arte en el ámbito del subterráneo, que también ya lo mandamos a las autoridades, a los abogados de Procuin, que ya de antemano todos nos dijeron, es ilegal, no hay ley nacional, ni provincial, ni de la ciudad que regule el espacio público, con lo cual menos que menos lo puede hacer una empresa privada, estatal o lo que fuere. Así que ese reglamento es ilegal. Yo estuve hablando hoy a la mañana con uno de los chicos que echaron, no el del video, con otro, uh-huh, que me escribió al día siguiente, después de ver el video, y le comenté todos estos detalles y vericuetos legales, y ayer lo volvieron a sacar del subte. Teniendo con lo cual, esta información. Teniendo toda esta información, pasar. Incluso el que lo sacó fue un empleado de Metrovías que le dijo, a mí no me importa nada lo que digan ni los del FAO ni lo que diga nadie, vos de acá te vas. Y lo echaron otra vez. Con lo cual, la semana que viene vamos a ir primero a Defensoría y después vamos a ir a Procuin a hacer las correspondientes denuncias, uh-huh, con estos tres casos de la última semana. Y hay mucha gente en la línea H que algunos todavía no se comunicaron con nosotros, pero nos venimos enterando por diferentes compañeros que están echando, especialmente en la línea H. Parece que están como limpiando los andenes. Y es una locura, es completamente ilegal, así que van a tener que ir a dar explicaciones tanto los policías de Metropolitana como los empleados de Metrovías. Así que una barbaridad lo que está pasando realmente. La música en la calle no es delito, entonces la vía de contacto para poder tener ahí un poco de información, poder juntarse, poder unir ahí las fuerzas de estas cuestiones que mes a mes venimos aquí tratando en Sándwich. Agradecemos también que puedan acercarse y poder difundir esto, que me parece que es fundamental para que la música no se vaya de los lugares públicos y que pueda seguir acompañando. Exacto, la música o el arte en general, uh-huh, ¿no? Hay muchísimos compañeros, sí, cirqueros, acróbatas, hay de todo un poco, ¿no? Pero más que todo gracias a ustedes por darnos este espacio, porque es importantísimo tener difusión. Es uno de los aspectos más difíciles, porque obviamente ningún medio de esos masivos de desinformación masiva, por supuesto, ni nos escuchan ni nos dirigen la palabra. Invitamos entonces en el día de mañana a este festival en defensa del arte callejero en Tigre. Esto va a ser a partir de las 2 de la tarde frente a la estación fluvial de Tigre. Acérquense, ahí está, va a estar bueno tener apoyo de vecinos, vecinas, ¿por qué no también? Exacto, sí. Nos encontramos en la estación fluvial. Perfecto. Particularmente, justamente porque como también tienen ya lugar visto donde exactamente, sobre todo porque si nos llegamos a meter en una plazoleta como está lleno de cámaras, donde pongamos un pie muchos ahí nos van, uh-huh, a caer un par de patrulleros, entonces nos vamos a encontrar en la estación fluvial y de ahí después nos vamos a trasladar, pero bueno, para la gente sí estaremos ahí. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. Favor, vamos gracias a estar ahí atentos y atentas y estaremos contando la semana que viene cómo fue. Y los esperamos el mes que viene con más información. Por supuesto, muchas gracias a ustedes.